¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Último Continuo en vivo, transmitiendo desde Guadalajara. ¡Ay! Transmitiendo desde Guadalajara, Radicalbu. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí en vivo en una edición más de Último Continuo. Estamos ya preparados, estamos aquí ya listos para lo que se ofrezca, lo que se necesite, lo que haga falta. Y pues bueno, por lo pronto tenemos por aquí una pequeña dificultad técnica. Parece que por ahí hay un eco extraño de audio, que algo no está saliendo bien. Vamos a revisarlo mientras les dejamos con White Town, Your Woman, para su deleite. Que lo disfruten. Thank you. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos de vuelta otra vez aquí con Último Continuo. Nada más que por algún extraño motivo y desconozco por qué, estamos teniendo un pequeño problema de audio. Estoy escuchando mi propio eco. En fin, yo me encargo ahorita del problema. Muchachos, encárguense del programa. Están al aire, están al aire. ¿Me escuchan? Ok, sigue habiendo eco. Continúen. Pues bueno, así son casi todos los juegos, son logros fáciles, logros difíciles, pero continuamos en un momento más. Vamos a poner por aquí un poquito de música. Esto es Planet Boom con Supersonic, esperemos les agrade. Recuerden, esto es Último Continuo. Probando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de nuevo otra vez aquí en Último Continuo. Nada más que seguimos experimentando un poquito de dificultades técnicas. Por algún extraño motivo me escucho mi eco. Pero bueno, ahorita por lo pronto aquí estamos ya de regreso. Muchachos, yo sigo batallando con esto. ¿Se podrían hacer cargo? Bueno, entonces solo... ¿Perdón? ¿Qué pasó? Sigue. Pues bueno. Entonces ahorita, por lo pronto, parece ser que el problema ya va a quedar solucionado, los va a poder acompañar bien. Vámonos ahorita a una pequeña pausa musical. Esto es el remix número 2 hip hop de la Pump It Up NXA. Es un remix corto, es un remix bastante agradable. Esperemos les agrade. Probando. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta. Ahora sí, ya solucionamos el problema de eco que se tenía por aquí. Ya está todo funcionando otra vez. Afortunadamente todo está saliendo bien. O por lo menos eso parece. Eso me quieren hacer creer. Esperemos que sea así. Pero bueno, ahorita, según estaba escuchando, estábamos hablando de logros. Logros fáciles, logros difíciles. Aunque también hay... ¿Ya hablaron de los logros imposibles? No, todavía vamos apenas por los logros fáciles. Yo he visto que Steam tiene logros también. A ver, uno que mencione fácil, radical. Es que hay varios y de varios tipos. Por ejemplo, depende muchísimo del juego. Hay logros bien sencillos, como por ejemplo pasarte los tutoriales en donde no puedes perder. Hay logros también un poquito rebuscados, como por ejemplo consigue consigue 1,000 puntos, consigue, consigue la, por ejemplo, en Portal, uno de los primeritos que te dan es el de consigue la pistola de portales, y inmediatamente después te dan el de consigue la pistola de portales completa. Son varios. No todos son buenos, no todos son como para pensar bien en cómo hacerlos. Otros son hasta incluso hasta ridículos. Pero bueno, hay de todo, ¿para qué echar mentiras? Todo depende también mucho de qué estás tratando de sacar, de qué estás tratando de hacer. Pero bueno, no se les olvide también por ahí que está la página del blog, es www.ultimocontinue.com. Ahí pueden encontrar noticias, pueden encontrar análisis, pueden encontrar incluso hasta una ventanita de chat. Esperemos, por ahí estamos en pruebas también, ojalá estén los foros ya listos, se está trabajando muy duro en ellos. Échense sus vueltas, publicamos tan seguido como se pueda. Y bueno, ¿y qué opinas, Gabriel? ¿Qué dices? ¿Qué logros has visto tú por ahí, medianones, que ya no sean tan fáciles o tan regalados? Solamente el que todos te regalan al pasar capítulos del juego. Como por ejemplo. Por ejemplo, no sé, es que son varios. Por ejemplo, no sé, Gears, que te dice, completa el capítulo tal, de campaña tal, o algo así. Son todos los Halo también. O en GTA, que te dice, hacen siempre los tutoriales como campaña. Cosas así. En Modern Warfare también. Lo que sí me hacen difícil son los logros multijugador. Como ejemplo, los de Halo Reach, es llegar a tal, ¿cómo se llama? Tal rango o algo así para hacer el logro. Bueno, pero yo creo que, bueno, no sé cómo lo veas tú, pero de repente como que los logros es algo así medio forzado ya últimamente. Antes no teníamos eso, antes no teníamos los logros, y sin embargo la gente ya exprimía los juegos al 100%. ¿Cómo que forzado? Sí. Por ejemplo, es una forma de obligarte, de forzarte a tratar de obtener el 100% el 100% de algún juego. Pero, bueno, sí. Cuando hay gente que ya lo hacía de manera automática. Ah, bueno, sí, pero de todos modos los logros son, si tú quieres sacarlos. Ya a mí no se me da eso de sacar logros. Bueno. O no sé, ¿tú qué opinas, Sewer, sobre eso de que ya eso de los logros últimamente parece más algo forzado que, o algo fuera de obligatorio, casi hasta imperdonable que no aparezca? Le decía ahorita a Gabo que tristemente pues siento que están a veces de más los logros, porque ya desde antes la gente ya acababa los juegos al 100%. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que en algunos juegos los logros pues son una diversión extra, porque pues por así decirlo acabas el juego al 100% y pues ya ya cambiabas de juego, ¿no? Entonces, hay algunos juegos que te dan otro reto extra. Entonces ya, si no los tienes los logros, ya no tienes que jugar 100%. Entonces, pues tienes que estar andando al juego y pues se empieza bien en parte eso. Como por ejemplo, en el de Sonic Racing, hay un logro que tienes que pegarle con 3 disparos al mismo tiempo a 3 jugadores, así que al mismo tiempo. Entonces, pues está algo complicado en el logro. Y ese no es parte de la historia, porque la historia es comprar carritos, comprar la música, sacar pistas. Entonces eso ya es un plus para, así que para los jugadores que terminan el juego al 100%, pues puedes seguir disfrutando de tu juego e intentar sacar el logro. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con los juegos que tienen logros pero no tienen historia? Por ponerte un ejemplo, Team Fortress 2, ¿lo has jugado? No sé, el típico juego multijugador online, logros. Pues sí, hay juegos así como el de Turok, que la mayoría de los logros eran en línea y la historia pues la dejaban a un lado. Y pues ahí tenías que estar dándole más al multijugador que a la historia. Yo me acuerdo de un logro ridículo de Ghost Recon 2, Advanced Warfighter 2. Que yo me decía, ¿quién va a poder sacar eso? Era de que encuentres al que va en primer lugar de clasificación, lo mates y lo mates. O sea, te están poniendo el reto de que primero encuentres al güey a saber cuál es que está en primer lugar de clasificación. Luego, que lo mates. Y una vez, otro también de que llega al primer lugar de clasificación mundial. No mames. Sí, pues esos logros sí están muy... un poquito muy descabellados. Sí. Pues imagínate encontrar al primero. Y luego, si es el primero, imagínate la habilidad. Bueno, cosa de echarle ganas, definitivamente es algo de admirar esos logros. Hay incluso, por ejemplo, te puedo decir que en Team Fortress 2 me he topado con logros muy, muy, muy complicados. Como por ejemplo, que juegues con 7 amigos al mismo tiempo de tu lista. O que hagas unas barbaridades, que elimines tanto X enemigos bajo ciertas circunstancias. También está muy difícil. Hay muchísimos que pintan para imposibles. Pero pues al final de cuentas pues ya he visto que sí los logran. De hecho me ha tocado que me los apliquen. Pues sí, por eso... Pues más que nada por eso a mí en lo particular me gustan los logros. Porque pues son un reto más. Y no... Pero por ejemplo... acabarte el juego y... Pues sí, pero por ejemplo, hay logros en los cuales estás jugando y el juego les avisa a todos que fulanito ha conseguido cierto logro. Hay ciertos logros que con una burla tienes la capacidad de matar a alguien más y pues descubre y pues eso es prácticamente un logro humillante porque a quien se lo aplicas pues le duele el orgullo porque dice, ¿cómo me pudieron hacer esto? Y sobre todo cuando le avisan a todo mundo que lo aplicaron. Por ejemplo, ¿te ha tocado esa circunstancia en la que te aplican un logro humillante? No, ese no, no me ha tocado. ¿Cómo que no? Bueno, piénsalo bien. Ahorita por lo pronto nos vamos con música. Esto es Gorillaz con Feel Good. Acuérdate de Halo Reach. Get on the Windmill, windmill for the land, the forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking voting land. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Último Continuum. Y pues bueno, seguimos todavía de necios hablando sobre los logros. Estamos aquí echándole ganas, pegándole duro. Estamos tratando de jalar un invitado, no sé si quiera venir, ojalá venga. Pero bueno, en lo que se alista, en lo que está con nosotros, por lo pronto checando de los logros. ¿Qué onda, muchachos? ¿Ya se acordaron de algún logro donde les hayan pegado duro en el orgullo? Pero es que en el Zero Bridge no son eso de que hagan una matanza, pues no es un logro. Pero pues más bien en eso de Halo Reach también, fíjate que lo que me latió fueron sus desafíos diarios y semanales, que también pues te dan así que otro plus para estar jugando el Halo. Chay, no sé, es que a mí es como que ya se hace muy enfermizo. Pues sí, pero pues por ejemplo, o sea, ya tengo Halo. Entonces, pues cuando lo ponga, pues ya tengo así que algo a quedarle, ¿no? No nada más quedarme con los logros que ya tengo. Pues sí, también ahora también imagínate, si has jugado el Guitar Hero 3, ¿no? Ah, sí. Ah, bueno, ahí sí, ahí los logros sí están complicados, pero para la gente que no tiene la habilidad, yo por ejemplo no tengo la habilidad para sacar los logros de pasarte todas las canciones de mi experto con 5 estrellas. Nunca en mi vida los voy a sacar. Hay gente que sí, pues no sean, te digo, obsesivo. No, toca un instrumento de fuerza. Bueno, sí, pero pues hablando de juegos, pues es que no deberían sacar logros así que moderados, porque pues hay gente que no tiene esa habilidad, y aunque esté jugando uno diario, si no tiene la, ahora sí que el don, por así decirlo, pues nunca los va a lograr. Pues sí. También había otro, los juegos de Tony Hawk, ¿los llegaste a jugar, Raúl? No. ¿Tú, Radical Boo? Llegué a jugar el primero, que te puedo decir que es el que, de todos, fue el que más me gustó. Bueno, pues este juego también tiene más bien logros muy, muy, muy complicados, que para sacar sus tricks que te pedían, pues, así que necesitabas como que 20 dedos, porque yo nunca pude. Tal vez alguien sí tenga la vida, pero pues uno no. Bueno, yo le sufrí un poquito, y también le batallé bastante con eso de los logros en el Tony Hawk. Vaya que saqué bastantes, aunque los más difíciles de sacar eran precisamente los de los puntajes. Pero definitivamente eran todo un orgullo, porque eran trucos nada fáciles de hacer. Ah, por cierto, les tengo aquí una sorpresa. Ella es Cali, está ahorita de invitada con nosotros aquí en el programa. ¿Qué tal, Cali? Preséntate, ¿cómo estás? ¿Qué onda, chavo? Soy Cali, soy de Guadalajara, Pomper, de corazón, para aquellos que no lo saben. Ajaja. Hola, buenas noches. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Pues bueno, les estaba comentando en un programa anterior también que en este lugar se transmite para todos los gustos, se transmite para todo el público, y los videojuegos no nada más son cosa de hombres. Creo que tú me entiendes, porque tú has estado muy de cerca en un fenómeno que se dio mucho aquí, que viene siendo en Guadalajara, bueno, prácticamente en todo el país, que es el Pump It Up, una simulación de baile. Platícanos, Cali, ¿cuánto tiempo tienes jugando? Llevo un año bailando Pump It Up, en los dos estilos. En el freestyle llevo un mes pasadito, pero pues sí, es uno de los videojuegos que más auge han tenido en estos últimos 11 años ya de la Pump It Up, que se cumplen este año precisamente. Motivo por el cual pues también anda Miro, ve México como una potencia pues muy grande de la Pump en especial, y ha decidido que los últimos dos lanzamientos de las versiones sean precisamente aquí en nuestro país. Somos, pues hasta ahorita, el país número uno después de Corea en cuanto a simuladores de baile, se puede decir, o jugadores simuladores de baile. ¿Y qué se siente? No, pues bien padre. La verdad es genial. ¿Qué les puedo decir? Sí, adelante. No, pues es que la verdad sí es genial, digo, porque pues es un... Generalmente pues vas a un establecimiento donde haya videojuegos y todo, y pues te das cuenta que la mayoría de las personas que están ahí son chavos, o sea, ya sea que estén jugando Marvel contra Capcom, que estén jugando COD, que estén jugando, no sé, Guilty Gear X, ¿no? Y de repente ver que, o sea, que hay un juego en el que en realidad las mujeres y los hombres pueden destacar por igual, en donde hay pues hay torneos tanto para chavos como para chavos, y que no solamente, o sea, se ven como, pues no sé, como, no sé cómo explicarlo, como muy segregado, pues, porque si te fijas en los otros videojuegos, generalmente son los hombres los que juegan, no tanto las mujeres. Entonces, por eso. Es interesante. ¿Iba a estar en el festival del Pump de este año? Sí, voy a ir. No voy como participante en el Mexican Pump Festival. Pero sí voy a estar como asistente por ahí. Voy a estar haciendo, yo creo que, no me aseguro, transmisión también para experimentar radio. Y pues sí, yo creo que por ahí voy a andar. Aparte que pues tengo que ir a echarle porras a mis amigos, ¿no? Porque tengo muchos amigos con pasea nacional en todas las categorías. ¿Y qué te parece la nueva, la Pumpex? ¿La fiesta EX? Sí, la fiesta EX. En lo personal, se me hace como otra Pumpira fiesta, la verdad. Digo, las canciones son muy buenas. Sí se corrigieron ciertos errores. Regresan muy buenos, regresan modalidades de juego que no se veían y agregan una modalidad que es el auto velocity. Esto ayuda a que el BPM de la canción se vaya adaptando de acuerdo a... ¿Qué pasó? Ganando y de repente vienen los destiempos o vienen las lentas y así, y pues de repente ya es así como que pues órale. Con eso ya no tienes mayor problema. Las lentas las ves a la velocidad que las deberías de estar haciendo, no tan lentas. En realidad, hay un modo de juego que me gustó, que es que es donde se suben dos o hasta tres personas a jugar una misma canción. No sé si a ti te haya gustado esa modalidad. Fíjate que está muy chida. El double performance, hasta cierto punto sí, ya se ha manejado en la NXA, o bueno, la Absolute, que es como se conoce. Espérame. Se maneja con una canción que se llama Palm Tree 8-bit. Y es double performance. En la versión pasada, que es la Pompiro Fiesta, aparece un Quimera double performance y aparece una canción que se llama Sorcerer de Feliz, también en double performance. Y ahora en la fiesta EX aparece un triple performance, que es en el que se necesitan tres jugadores forzosamente para poder ejecutar ciertas canciones. Bueno, aquí nada más aquí rápido, nada más quise hacer una pequeña y breve pausa. Por ahí está nuestro radioescucha Mayhem, me está hablando por el Steam. En el cual pues nos dice que tristemente necesita irse a dormir porque mañana tiene escuela. Él nos escucha, hace el esfuerzo por entendernos. Él es de Estados Unidos, no me acuerdo exactamente de dónde me dijo, pero le mandamos un caluroso abrazo. Mayhem, it's a pleasure to have you listening to the station. Thank you. See you next time, dude. Good dream, Mayhem. Nice to meet you. Australia. Pues bueno, continuamos, perdón por la interrupción. No, no hay ningún problema, al contrario. Pues por cierto, te manda saludos, Kelly. Dice que a ver cuándo vas para allá. ¿Quién me manda saludos? Mayhem, el radio escucha. Háblale en inglés. Mándale un beso, no sé, lo que quieras, es todo tuyo. Acaba con él. Oh my god. ¿Qué le puedo decir? No sé. Mándale un beso. Send him a kiss. Yeah, a kiss. A kiss for you, Mayhem. Go to the school and will be good boy. Y pues esperemos ir pronto. Play Pump It Up New Version Pump It Up Fiesta EX. Pues bueno, no estoy viendo el chat. Bueno, ahorita por lo pronto vamos a escuchar una canción precisamente de la Vamos a escuchar precisamente una canción de Pump It Up. Esto es Love is a Danger Zone de Jap. Espero les agrade. Regresamos en un momento más con ustedes. corazón. Pequeño problema. Pequeño problema. No sé qué está pasando aquí. No, no, no, está bien. Nada más que por algún extraño motivo no quiere poner la canción, pero bueno. ¿Qué canción vas a poner? No se deja. ¿Y qué canción vas a poner? Love is a Danger Zone de Jap. Muy buena. Espero les haga... No, la original, la completa. ¿La full version de la 1? La full version que tocó en el latino. Volvemos en un momento. ¿Qué onda? Ya estamos aquí de vuelta, ya estamos transmitiendo de nuevo. Estamos de regreso aquí con Cali, Gabriel Darkness y Seward. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? ¿Dónde se meten? ¿A dónde fueron este tiempo? Jugar pong. ¿Qué tal? No sé cómo lo vean, no sé si les agrade proponer un tema aquí para amenizar un poquito la noche. ¿Cómo ven ahorita, aprovechando que tenemos aquí a Cali de invitada? ¿Cómo ven ustedes con esto de que los videojuegos se están expandiendo? Hay muchísima más gente jugando de diferentes edades y, por supuesto, de diferentes sexos. Por ejemplo, Cali aquí nos da cuenta de eso precisamente. Al ser una dama entre nosotros, entre esta bola de barbajanes. Presenta la gata. No eres la gata, hoy eres la princesa. Si así lo quieres ver, ¿o no, muchachas? Sí, me siento halagada. Bueno, siéntate como en tu casa. Gabo, ¿dónde andas? No te escucho. Sí, güey, ¿qué pasó? ¿Les comió la lengua el ratón? No, pero no. Ya estaba contestando. Estaba escuchando eso del pum. Bueno, pues yo también lo jugué un tiempo y se me hace un muy, muy buen juego. ¿Tú cuál es su canción preferida de pum? ¿Mía? De los tres. Que me gustó, por ejemplo, bueno, yo empecé a jugar la versión en la NX, en la Absolute, y ahí me gustaba mucho 8 bits, bueno, Pump 3 8 bits y Blaze Motion. De la Pump Fiesta EX me gustó mucho, a mí me gustaron las cosas cochinas en la Pump, me gustó mucho lo que viene siendo Fire de Grupo 2 en 1, porque la hice en freestyle, que fue mi primer freestyle, y 80 pop, que son mis dos canciones de freestyle. Y aparte de, o sea, ya de speed, me gustaba mucho Vacuum de Doin, Napalm de Doin y Sorcerer's Elite de Banja Production. Pero así tu favorita, así que así, el día que se salga de la pomba, es el día que dices que te cortas las venas. ¿Cuál sería? Pues, ya creo que sería Wet Dogba. Sería Wet Dogba. ¿Tú, Sewer? Pues, a mí me gusta mucho, mucho una que salió desde las primeras pump, que se llama Hoy, hoy, hoy, creo, algo así se llama la rola, que sale un gatito bailando en el video. Salió una versión traducida en español de esa canción. Esa rola me encanta, no sé por qué, pero me encanta esa rola. ¿Y en español qué te pareció? No. Mejor, sí la llegué a escuchar y muy, muy, muy buena rola. ¿Tú, Cali? Creo que está un poquito ocupada. Bueno, yo en lo personal tengo, ¿qué opinabas de la canción de hoy, hoy, hoy? Jugué. No la llegué a jugar. Pues en la X también está por ahí, búscala, creo que está en la... Está en la extra, creo, me parece. Es de Baña. Y pues es de mi vuelta, aunque no la pongas nada más para que escuches ahí el link. Pues si yo... La voy a buscar. Y la voy a jugar ya. Para la próxima semana les digo, chicos, está bien chida. De hecho, creo que los steps están remasterizados en esta nueva versión del pump. Ya están un poco más difíciles y pues sí, la llegué a ver y pues está bien la rola. Sí, pues de hecho es que bueno. Sí sacaron muchos así, remasterizados en general, pues. Entonces sí, de casi todas las canciones sacaron algunos niveles nuevos y cosas así, y entonces está muy interesante. Pues sí, bueno, y ya, pues ya nomás para terminar ahorita rapidín el tema, pues en lo personal hay una canción bastante vieja, yo creo que no la conocen, se llama Fever de Choppy D. Algo vieja. Pero bueno, no, me dio un montón de tristeza porque a partir de la Exit 2 ya no salió esa canción que tanto gusto me daba bailar, pero bueno, son cosas así. Cali, por acá me comentas, estás por retirarte. ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a ver al novio? ¿Vas a ir a golpear a alguien? Casi a golpear a alguien, no se crean. No, la cosa es que, digamos que mañana tengo que... Ups. Hora de apagar la compu e ir a dormir. ¿Cómo ven? Bueno, no, pues... Este sábado, por única ocasión, voy a transmitir de 8 a 12. Pero en general, estoy transmitiendo de 9 de la noche a 12 de la noche. Entonces ahí estamos a sus órdenes para lo que se les antoje. Y no crean que es puro pomp, sino que es más variado también. Más relajo que pomp, de repente. Entonces, pues por ahí los espero. Mi programa se llama Fire, el show de Cali. Y espero que les guste. Igual y... Ahí estamos en claro comunicación. Claro que sí, pásanos la dirección y con muchísimo gusto ahí estamos, ¿cómo no? Claro que sí, yo por eso las paso el sábado antes de comenzar el programa y igual y siempre lo etiqueto en Facebook para que se pasen y chequen. Y pues por ahí estamos en comunicación, ¿sale? Vale, pues. Ya está. Pues bueno, muchísimas gracias, Kelly. Nada más comentándote, por si no tuvieron la decencia de decirlo. Preséntense, muchachos, porque hace ratito no lo hicieron muy bien. Sí, aquí, servidor. Yo soy Gabriel Darnes, o Gabriel o Gabo, como quieran decir. Pues un placer, muchachos. Y pues ahí los espero, les digo, y ya, yo creo que el martes que entra, por ahí entro a escucharlos. Dale, pues. Cuídense mucho y que descansen. Buenas noches. Bye, bye. Ya está. Hasta luego, Kelly, cuídate mucho. Bye, que descansen. Pues bueno, nosotros aquí nos vamos a música. Esto es para variar, como ya tenemos la costumbre de poner frecuentemente en la estación. Esto es Pavorossi de La Lupita. Que lo disfruten. Esperemos les agrade. Una mattina atrás de la piazza. Yo me tiraré a la tu hermana, ella gozaré y yo retumbaré. Tumba que tumba, dale que dale, el culiatore subía y bajaba, y el nuestro amore se cochinaba. Era mafiosa su aparentela. Ay, el peligro a mí me la pela. Me juego el pelo y hasta la testa. Por ese cuore que velo late, trago balazos con chocolate. Volveré, volveré, volveré. piazza tonto firmare la mia sentenza. Ora mi incontro in tu presenza e supplicando ruega che ruega. Poi non importa questa palizza che porto ormana me c'ho tra mesa. Volere questo petto e ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Último Continuo. Estamos ya después de haber después de despedir a nuestra amiga Cali de acá de Guadalajara. Y bueno, regresamos entonces a los juegos en general. Ya hablamos un rato de Pong, ya estuvimos platicando con Cali, recibimos una calurosa invitación. Y pues bueno, por lo pronto aquí, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo comentar? No sé qué opinen ustedes, muchachos. Les comentaba hace un minuto con cuando estaba Cali, no se dio el tema, pero igual se los propongo. Como verían ustedes, el asunto de que cada día hay más mujeres metidas en las filas de los gamers, de los jugadores. Ha habido últimamente un gran auge, o a quien no le ha tocado que le paten el trasero en línea o en los locales de Arcadia, una chica que ustedes dicen pues no dan un peso por ella, no, definitivamente no le invitan a salir, pero resulta que les pone la trapeada de su vida. ¿Qué opinan? Gracias a Dios no me ha tocado eso. A mí fíjate que sí, en un local que está acá en el DF por el metro Chilpancingo, hay dos mujeres, una que juega Marvel contra Capcom 2 y otra que juega Off, y pues lamento decirles que son muy buenas, que me ganaron las dos en las dos máquinas, a mí me ganaron. Y pues eso del peso pues también lo dejé aparte, porque las dos chicas están muy muy guapas. Y pues, bueno, hay de todo. Y pues fíjate que la que me ganó en el Off, la verdad hasta me puse de las máquinas, porque yo llevaba mi... ahí hay buen nivel, para empezar hay muy muy buen nivel en el COF. Entonces yo estaba jugando, ya llevaba 9 retas consecutivas, me toca la chava y pum, que me saca. Y pues sí, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, más bien orgullosamente de que haya mujeres buenas en estos juegos en México, pues sí me tuvo la amabilidad de correrme del arcade en ese instante. Como ven. Sí, también acá en Guadalajara me tocó precisamente la hermana de mi madrina de anillos, quien estamos comentando de hace rato fuera del aire con Cali, está Nayeli. Me tocó jugar con ella también KOF 2002 en particular. Muy buena para jugar, tristemente su técnica es más de trabar que de jugar, porque no tenía realmente técnica. Era algo hasta cierto punto triste, porque pues tienen talento, tienen mucho y lo desperdician así con jugadas para trabar en lugar de tener habilidad. Les rompes la cadenita para trabarte y ya no saben qué hacer. No, pues fíjate que esta chava que me tocó a mí sí tenía muy muy buenos combos, no eran de trabar, estos sí eran combos, o sea, más que trabar, pues te hallaba el modo de, así que de sacarte el golpe. Esta chava sí tiene habilidad, sí es muy muy muy buena. También la chava que juega en Marvel contra Capcom 2 dije, bueno, pues ahí no soy tan bueno, pero sí me atreví a retarla, porque vi que sacaba varios, y pues sí, me pateó el trasero rápido. ¿Cómo ves? Sí, de repente sí son bravas. ¿Tú qué opinas, Gabo? Dices que no has tenido la experiencia de que una fémina, una doncella, sea la que llegue en su caballo a partirte el casco. No, pues no. La verdad está todo bien que las chavas se metan en esto de los videojuegos para entender más. Hombres. Yo digo que sí te ha tocado por el live. Por el live sí. No, sí, por el live tampoco, güey. La neta que no, güey. Todos son de que me encuentro por las chicas y casual. Y de que, maté uno, y todo así contento. Así, pues. No, pero fíjate que luego hay gametas que no los alcanza a leer, y alguna que otra sí se te ha de ver estupendo, que sí es buena, porque por ejemplo a mí me ha tocado en Gears que hasta el final de la partida pues me voy enterando que son mujeres, y pues sí son muy muy buenas. De hecho hay clanes de mujeres en Gears que sí vale la pena competir contra ellas. Ah, es que son así como que sí, sé que son esporádicas, pero pues sí, así como las hay malas, hay buenas, igual en hombres. Como tú, eres pésimo en Gears. Tú sabes que yo era el que salvaba el grupo. No me quieren bajar la reputación. No, bueno, sí, como por ejemplo Cali, pues también yo sí he visto muchas chavas en PUM, que pues como ya nos dijo hoy por hoy, pues son excelentes jugadoras. Y ya dejaron eso de estarse agarrando a las mujeres, ya también le juegan sueltas a tú por tú contra los hombres. Bueno, para los que no entiendan eso de jugar suelto, la máquina tiene en la parte de atrás unas barras de las que te puedes agarrar por si te vas a caer. Aunque en la categoría de velocidad, agarrar la barra es para guardar energía. Juegas un poco más fácil, pero y es más difícil jugar suelto porque requiere más equilibrio, mejor control. Es algo más difícil, pero bueno. Ahorita por lo pronto, vámonos con un poco de música. Esto es 45 RPM. Con la canción de Slightly, precisamente hablando de la pump en su versión original. Que la disfruten. Nosotros, por supuesto, regresamos en un momento. 45 now. 정우진 now. YC on the ground. Stand up, put the sound. Oh, 내겐 실리코 내게 보낸 어색한 미소 난 됐어 Yo, 어디서 본 듯한 그 눈 분명 그 속에 가시꾼 내게 윙크 날린 그분 난 됐어 TV 영화 인생 가이드 딱 나오는 너의 사이즈 AS 가능한 고급값 매일 출근하는 곳은 포토샵 연기는 만점 가냐할 뿐 감추고 싶겠지 옛날 흔적 너의 가족 앨범은 비밀 문서 정체를 밝혀진 묻지는 왜 가려 아무리 봐도 이뿐이라도 그녀는 바보 아무리 봐도 이뿐이라도 그녀는 바보 ¿Qué tal? Estamos ya de regreso aquí en Último Continuum. Estamos de regreso. Y pues bueno, continuando el tema anterior de los logros en los videojuegos, también de repente como que por ahí hay, a manera de broma, logros de la vida real, logros por haber terminado X o Z, que definitivamente creo que nos daría un poco de gusto escuchar que nos sale la tonadita del logro conseguido. No sé, ¿qué tienen ustedes en mente? ¿Qué opinan? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, por ejemplo, digamos, un logro así, un logro payaso, un logro sangrón, sería, por ejemplo, hablar de que te vas y te le declaras a la chava que te gusta y la vieja te dice que sí, en tu pantalla, imaginaria. En tu vista, ves que en una esquina de tu visión te sale el logro conseguido, conseguir novia. Ah, sí me ha pasado a mí cuando te sacaste cuenta de una música en la guitarra o en el violín. Me imagino nada más logro desbloqueado. Así, sí. Hay un juego que se llama Thrill View. Que, bueno, el juego está feo, la verdad. Pero en este juego, así hay un logro donde tienes que conseguirte una novia. Y cuando te la consigues te dice que sí y te bota tu logro de que seguido una novia. También hay otro juego, uno que se llama Defiant Icon, no sé si lo llegaron a jugar. Ese no, yo no. No, ese es un juego de peleadores como de entre raperos y hip hoperos donde sale Def Jam. Sí, Def Jam. El Icon. No, ese no lo jugué. De hecho, yo acabé el Vendetta, que no se me hizo muy bueno. Me gustó más el Fight for New York. Ah, sí, ese juego de New York fue el, para mí también fue el mejor. Pero bueno, a lo que iba, en el Icon también en el modo historia sacas un logro igual, que tienes que conseguir tres novias ahí, tienes que conseguir tres novias y mantenerlas durante todo el juego y te lo tienes que insinuar, llevártelas a tu depa y al final de eso te ganas tu logro por mantener tres novias. Bueno, eso sí sería un logro. Pues sí. Porque de repente no puedes ni mantener a la que tienes. Sí, eso sí, es muy difícil. Fíjate, yo creo que debería de haber un logro, pero un logro con contador, así que cada vez que lo logres, te dé, por ejemplo, has desbloqueado el logro por quinta vez, güey, apagar tu consola. Es todo un logro apagar tu consola, dejar de jugar. Pues sí, de hecho yo también lo he pensado, que deberían de sacar logros de consola. Jugar tantas horas. Porque pues la verdad sí, así es también. Ahora sí que un gasto estar ahí jugando tantas horas, bajando un gasto de cosas, dinero, un gasto de tiempo. Sí, también deberían sacar logros de eso. Y si no te cuidas, un gasto hasta de amigos. Sí, ahí sí nos escucha Bill Gates, que nos haga caso. Pero bueno, siguiendo con los temas raros, Gabo, ¿qué onda? ¿Qué se te ocurre así de logro raro, de logro extraño? Así como para decir, esto debería ser un logro. No sé. La verdad no sé. Bueno, no sé, ahorita se me acaba de ocurrir así, de logro extraño, no sé, pensar en que el cuando salga la siguiente generación de consolas, que en tu consola actual, salga el logro de que jugar con, tener tu consola sin ponerle chip. No, es que sí está difícil. Ojalá que cuando lleguen a sacar la próxima generación de consolas, te resguarden tus puntos. Porque la verdad, si no lo hacen, eso queda en el perfil. Pero el detalle es que el perfil se pase para la siguiente generación. Quisieron hacerlo con Xbox y no funcionó. Sí funcionó. Yo he visto gente que tiene perfil del primer Xbox. No, sí, definitivamente tienen los perfiles, pero a mí me ha tocado también ver a muchos que no sobrevivieron la migración y si no les borró el perfil, por lo menos les borró lo que tenían. Con eso de que Microsoft tiene poquito que cerró la primera versión de su Live, muchos no sobrevivieron. Sí, es a lo que me refiero, que no se volvieron los que no se pusieron abusados, porque cualquiera puede ir a llamar y reclamar. Más bien es eso, no se pusieron las pilas y no pelearon lo suyo. Ajá. Y eso de hablar y reclamar. Por ejemplo, si no le pasan sus 50,000 puntos que tiene en la próxima generación de consolas, yo creo que va a demandar a Microsoft. Ya son, va a demandar a 6,000, presumiendo ya son 65. Demandar no, yo creo que va y le rompe las piernas a Bill Gates. Le planta una bomba. Yo te ayudo. Ok, ya tengo equipo SWAT. Vamos a enseñarle lo que es estar en tu último continuo. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas. También de los logros hay logros tristes que todo mundo sacó. Bueno, no todo mundo, mucha gente le tocó vivir esos malos logros. Que has desbloqueado el aro rojo de la muerte. Ay, no. Bueno, eso me dolió. Pero tristemente pues ya no vas a tener consola para reclamarlo. Bueno, pues fíjate que tengo la misma desde hace como 3 años y medio más o menos. ¿Y a ti te tocó sufrir el aro rojo? Sí, ya 3 veces. Tres veces me tocó. ¿Se lo mandaron de regreso? ¿Reclamaron garantía? ¿Qué pasó? Esos cabrones se los mandé con chip y nunca. ¿Y nunca qué? La primera vez a garantía. Nunca. Gabo, perdemos a Gabo. ¡Gabo! Nunca mandé a garantía, pero ya después me dijeron que se había agotado la garantía. Y pues, como sé algo de arreglar computadoras, y dije, es Microsoft, es computadora, pues le meto mano. ¿Y qué pasó? Pude lograrlo arreglar. Sí, sí. Y pues ahí está la cochinadita andando todavía. Ah, ¿cómo sí ven? Pasa. Pues bueno, no sé si les interese, les paso el dato. Ahorita antes de pasar a canción, que es de Chemical Brothers con Star Guitar, hasta ahorita solo hemos tenido 2 caídas de transmisión y no nos hemos dado cuenta. Pero bueno, esto es The Chemical Brothers con Star Guitar, un pequeño remaster que hicieron por allá del 2003, los Kimicarnales. Que lo disfruten. Calles. ¿Qué pasó? ¿Qué, güey? Bueno, ese fue nuestro amigo Gabriel Darkness en vivo desde su violín. Regresamos con la música normal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Último Continuo. Bienvenidos de vuelta. Ya estamos, por supuesto, de nueva cuenta transmitiendo, dándole duro un poquito aquí a la transmisión. Después de este pequeño desplaye de Gabriel Darkness, que nos deleitó con un poco de su práctica de violín, esperemos que mejore pronto. No, pues yo tengo experiencia, nada más que como dejé de tocar, pues ya me chingué otra vez. No te apures, con práctica todo se puede. Con práctica todo se puede. Pero bueno, ya estamos prácticamente en la recta final del programa. Ya nada más terminemos el tema. Tenemos escasos 6 minutos para hacerlo. No hay ningún problema. Pero eso sí, así son las cosas. Así es el mundo de los videojuegos. Hay de todo. Hay mujeres buenas, mujeres malas, mujeres guapas que nos patean el trasero. Yo con gusto me lo dejaría patear, por supuesto. Pero ese no es el punto aquí. Lo que sí puedo decirles, lo que sí puedo comentarles es de que tanto los logros como las chicas parece ser que llegaron para quedarse. ¿Qué opinan? ¿Cómo cuál fue el siguiente? Pues de los logros, pues todos los logros llegaron para quedarse. Como los que yo digo que llegaron para quedarse son los de Gears, los de Seriamente. Ah, no, es que no hacen. Pues yo creo en el 3, ahora en lugar de 10. Perdón. ¿Sí has visto esos logros, Radical Boom? No he tenido la oportunidad. No, bueno, esos logros Seriamente salían en el Gears 1, que era matar a 10.000 muertos en partidas igualadas. Y era algo difícil porque aparte estaba como que bugueado el logro, porque había partidas que no te los contaban, o si se salían más de 3 ya tampoco te los contaban. Entonces pues sí era algo complicado. Y en el 2 medio le arreglaron, porque ahí ya contaban también los muertos de la campaña, y todos los muertos te los contaban, ya no estaba bugueado. El único inconveniente en el Gears 2 era que ahora ya no eran 10.000, sino que eran 100.000. ¡Auch! ¿Tú ya tienes ese logro, Gabo? No, ¿qué? Te digo que a mí los logros me dan igual. Ah, bueno, yo ya lo tengo. Presumiendo, ya lo tengo. Y ahora espero que en el Gears 3, si sale ahora Seriamente 3, porque ha sido consecutivo, Gears 1 Seriamente, Gears 2 Seriamente 2.0, y pues muy probablemente en el Gears 3 salga Seriamente 3 o 3.0. Y espero que no se excedan, porque sí fue un poco tedioso. Sí, definitivamente. Bueno, al rato van a meter los logros en que vamos a tener que hacer 2 millones de muertos. Pues es que sí hay bastantes juegos que sí te piden muchos. Y si no te gusta el juego, peor. Fíjate, dentro de los logros curiosos hay un juego por ahí que se llama Garry's Mod, que no es realmente un juego, es una sandbox para crear y hacer cosas. Búsquenlo en YouTube, hay muchísimo material al respecto de Garry's Mod. Es todo un show. Porque puedes crear muchas cosas. Y dentro de los logros más curiosos que he visto ahí, uno de los logros es jugar en multiplayer. Con el hecho de meterte en multiplayer te regalan el logro. O si no también hay uno bien curioso que se llama Yes, I am the real Garry, que en español sería así, soy el verdadero Garry, que es de que si juegas en línea y te estás metiendo a los servidores, de repente te vas a encontrar con el verdadero y original Garry, el creador del juego, y te dan un logro por encontrártelo en el servidor. Hay logros así que son como que logros de infectado, por así decirlo. que con que juegues con alguien que tenga ese logro, te dan a ti el logro, no sé si les haya tocado. En Team Fortress 2 me pasó uno similar, en el que me regalaban un sombrero por matar 3 veces seguidas a alguien que tuviera ese sombrero. Y me lo regalaban. Sí, esos logros están curiosos. Bueno, y logros virales. Sí, logros virales. Hay un logro de Need for Speed que no sé, ese logro nunca se pudo sacar. ¿Cuál era? La verdad no me acuerdo cómo se llama, pero para los que jugaron Need for Speed y tienen todos los logros o intentaron sacarlos, pues sabrán que hay un logro que no se puede sacar, y ahí la mayor puntuación no son 1000, son 925, me parece, la mayor puntuación que pueden sacar. Los que tienen los 1000 puntos, pues tristemente lo hicieron con trampa, porque ese logro fue anunciado que no se podía sacar. O sea, estaba mal. Era imposible. Mal hecho el logro. Sí, es imposible, imposible, imposible. No, pues no, qué triste. Pues sí. Ay, Dios, no, definitivamente. Definitivamente, hay de todo, hay de todo en la villa del Señor, dice. La viña del Señor, dicen. Desde logros para tentar a los tramposos hasta logros serios. ¿Y a ti, Gabo, te gustaría tener el logro de ser de que una dama te patee el trasero? Depende qué dama sea. Platícanos. Oye, esos logros también están curiosos, ¿no? Esos de que pierdas muchas veces seguidas y pum, te dan un logro. De hecho, en el Team Fortress 2 hay uno por ser sniper. Hay un logro que te dan porque se llama premio de consolación, que lo obtienes cuando te apuñalan 50 veces por la espalda por andar de metiche con tu mira telescópica. Eso ya no debería ser logro. Pues así se llama. Se llama premio de consolación, güey. También en el Guitar 3 hay uno así, ¿no? Que pierdes 10 veces seguidas la misma canción. Ah, sí. Te dan un logro de 0 puntos. Es lo peor que no. Eso sí es burla. Bueno, ya ahorita vamos con la última canción de la noche. Esto es Drunken Tiger con Emergency, un poco de hip hop pesado coreano. Esperemos les agrade y por supuesto regresamos para despedir el programa. Que lo pasen bien. Volvemos. Somebody got Pues bueno, ya regresamos prácticamente y únicamente a despedirnos. Estamos ya el tiempo termina. Desafortunadamente hay cosas que hacer, hay que ir a trabajar, hay que ir a hacer otras cosas, porque no solo de radio vive el hombre. Así es, despídense, muchachos. Bueno, pues yo soy Sigüe, que descansen, nos vemos, aquí los esperamos, y pues hasta pronto. Yo soy Gabriel Darnes, gracias por escucharnos. Recuerden que la página es www.ultimonui.com. Ahí encontrarán cosas mucho más interesantes que este programa. Obviamente es un blog dedicado a única y exclusivamente a videojuegos, aunque también hay secciones off topic. Así es, hay de todo les comentaba. Y recuerden, no olviden, reiterando lo que dijo Gabo, www.ultimocontinuo.com. Esperemos que les haya gustado esta transmisión. Nos estamos viendo aquí la próxima semana, como ya es costumbre, a partir de las 10 de la noche hasta ahorita las 12. Ya listos para el cambio del día. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando. Y ya saben, nos estamos viendo. Esto fue Último Continuo. Queremos agradecer a las personas de www.frecuenciazombie.com.mx por el espacio cedido. Gracias.